las 10:39 y queríamos compartir a esta altura de la mañana, abrir un capítulo internacional también, porque estamos observando cada vez más, este tema lo hemos tocado con James Petras, también lo menciona nuestro compañero Jorge López Ave, nuestro corresponsal en Europa, que por cierto esperamos concretar que mañana pueda participar, siendo viernes, con su columna semanal, ya que el sábado estaremos con programación especial y no habrá edición de sábado de Mañanas de Radio por ser el día de Navidad. Hablamos de la situación de tensión en la frontera de Ucrania con Rusia. Como ustedes saben, de repente cada día nos encontramos con titulares que desde el lado ucraniano ya están cavando trincheras y con sistemas electrónicos para percibir los movimientos militares que puede hacer Rusia. Rusia concentrando tropas desde su lado territorial, con un manejo mediático de todo esto, de tensión. Y queríamos apelar también a aplicar un poco más el contexto de lo que ocurre con este programa, que se denomina Ahí les va, que realiza una periodista de la cadena rusa Russia Today en su edición en español, que tiene una importante llegada a nivel de las redes y que, bueno, cadena rusa que por cierto su versión en alemán acaba de ser levantado, creo que ayer lo mencionaba Héctor Vicente en un espacio, en uno de nuestros espacios informativos, pero vamos a escuchar este reporte de Russia Today, un resumen por lo menos de lo que se está analizando. Bajo el título del informe es Líneas rojas de Rusia ante la OTAN en Ucrania, origen, en qué consisten y por qué importan. Podemos ceder en esto o en aquello, negociar en lo de más allá, pero hay cosas por las que no pasamos. Funciona así en la vida y en la geopolítica, y Rusia no es la excepción. Sí, Rusia, como todo el mundo, tiene sus líneas rojas. Todos lo saben, pero pocos lo tienen en cuenta a la hora de analizar cualquier conflicto que la involucre. En concreto, intentar comprender la actual situación en Ucrania sin tenerlas en cuenta es como querer entender la agricultura sin prestar atención al clima. En este video les hablaremos sobre esas líneas rojas. Por supuesto, a algunos les gustarán y a otros no, unos las considerarán justas y otros excusas baratas, no importa. Con que conozcan qué son y cuál es su origen o aprendan más sobre sus implicaciones, este video habrá merecido la pena. Ahí les va. Desde tiempos de la Guerra Fría, la contención entre grandes potencias con armamento nuclear se basó en el principio de destrucción mutua asegurada. No suena muy tierno que digamos el concepto, ¿verdad? Pero es importante que veamos en qué consiste exactamente. Pues básicamente en que a ningún país con capacidad de lanzar ataques nucleares se le vaya a ocurrir atacar a otro con la misma capacidad, puesto que la respuesta sería exactamente la misma y ambas terminarían borradas de la faz de la Tierra. Lo mismo aplica para aliados de potencias nucleares, especialmente si hay bases militares de por medio. Así funcionó esa especie de relación bélica latente entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados desde la década de 1950. Por eso ahora ustedes están viendo este video en lugar de golpeando dos piedras para hacer una fogata en la cueva en la que se refugiaron esperando que algún día el sol vuelva a asomarse detrás de las densas nubes radioactivas. Pero este macabro equilibrio entre potencias nucleares de si me matas, también mueres, tiene una cierta limitante física, el tiempo o la distancia según se mire, porque el principio de destrucción mutua asegurada deja de funcionar en distancias cortas. Si, por ejemplo, una potencia nuclear detecta un ataque masivo en su contra, cuyos misiles impactarán en 20 minutos sobre su territorio, tiene tiempo para responder y lograr un, digamos, empate aniquilador con sabor agridulce en el último instante de la prórroga. Sin embargo, si el ataque se lanza desde una posición muy cercana, es posible que el país agredido no tenga tiempo a pulsar su botón rojo antes de volverse polvo radioactivo. Este límite lo marca los 5-7 minutos de vuelo de los misiles. Debajo de este tiempo no hay contención mutua que valga. Ahora mismo, con las bases de la OTAN desplegadas en Rumanía y Polonia, el tiempo en que un ataque nuclear de la Alianza Atlántica golpearía a Rusia es de unos 15 minutos. Pero ¿saben desde qué lugar ese lapso se reduciría hasta el mínimo? Exacto, desde Ucrania. Me encanta tener suscriptores tan bien informados. Y esos 5 minutos de vuelo son precisamente lo que constituyen las líneas rojas de Rusia. Que la OTAN nunca llegue hasta ahí. Una exigencia del Kremlin que han mantenido desde Gorbachev hasta Putin. Ya varios habrán escrito que vaya una paranoica Rusia como para pensar que podría ser atacada. Qué desconfiados esos rusos, pero si la OTAN es un organismo serio que cumple su palabra y no ataca si sus miembros no son atacados antes. Bueno, para empezar, por todos es conocido el historial de intervenciones armadas del organismo, violando sus propios estatutos de alianza defensiva, como fueron los casos de Yugoslavia, Afganistán o Libia, por poner algunos ejemplos del último cuarto de siglo. Y aunque ciertamente no son comparables con un eventual ataque a Rusia, porque ninguno de esos 3 países era potencia nuclear, el historial de promesas incumplidas de la OTAN a Moscú no es menos profuso, empezando por el primero y principal, el compromiso de que el organismo no se expandiría hasta llegar a las fronteras de Rusia. Como aquella promesa dada a Mijaíl Gorbachev hace 30 años durante el derrumbe soviético fue verbal, dicen que simplemente no existió y desde la desaparición de la URSS la OTAN se ha expandido a más países que TikTok. De 16 estados miembros en 1991 pasó a 30 en el presente, el doble prácticamente. Menos mal que no iba a expandirse, porque si se llega a expandir, a este tema le dedicamos, por cierto, un completo video hace un par de meses para quienes quieran profundizar. Otro aspecto interesante que analizar es en torno al caso concreto y actual de Ucrania. ¿Por qué no fue igual de clave para Rusia cuando los países bálticos ingresaron en la OTAN hace ya casi 20 años? Los 3 también tienen frontera directa con Rusia. ¿Por qué Moscú teme de Kiev lo que no teme de Estonia, Letonia o Lituania? Aquí hay que hilar más fino para responder. Para empezar, la Rusia de hace 2 décadas no estaba en posición de reclamar nada. Unos años antes apenas, Estados Unidos y sus aliados bombardearon Yugoslavia y Moscú lo único que pudo hacer fue sacar comunicados de protesta. En segundo lugar, Rusia ya había retirado toda presencia militar en las repúblicas bálticas a mediados de los 90. En Ucrania, al contrario, Rusia la mantuvo mediante acuerdos con los gobiernos locales desde la independencia ucraniana, por lo que la llegada de la OTAN allí no solo le supondría una amenaza, sino un repliegue. En un enfoque militar, una doble amenaza. Pero la clave en este caso es la diferente postura de los países bálticos respecto a Moscú. Con todo lo que se lamentan sus gobiernos sobre Rusia, la retórica báltica es siempre de tipo «sancionen a Moscú y protéjanos de sus planes». Sin embargo, el discurso de Kiev desde el Euromaidán va mucho más allá. Sirva como muestra este compilado de declaraciones de voceros oficiales ucranianos. Si no las vieron en los medios occidentales, les aseguro que no es porque justo las mostraron cuando ustedes fueron un segundito a la cocina a revisar lo que dejaron calentando sobre la hornilla. Es importante la ampliación de medidas de seguridad para Ucrania. En primer lugar, el despliegue de sistemas de defensa antimisiles, aunque sea estadounidenses. Nuestra ley lo permite. По поводу слова альянса, Путин в очередной раз выразил опасения, мол, в Украине построят базы НАТО под видом учебных центров и направят ракеты на Москву. Что здесь скажете? Bueno, Ina Efigenova es la periodista de Russia Today que venimos escuchando en este análisis de por qué es importante la batalla que se está dando en la frontera de Ucrania, que es entre Rusia y la OTAN, o sea, Estados Unidos con sus aliados europeos. En este es un video, recomendamos mirar el canal en YouTube, Ahí les va, se llama, donde la periodista Ina Efigenova realiza estos videos explicativos de varios temas que tienen que ver con la realidad rusa y la realidad internacional. En este tramo estaban en ese video con subtítulos mostrando declaraciones de distintos voceros de estos países. Volvemos al análisis que hace esta periodista rusa. Ucrania y la OTAN apunten en una dirección muy distinta a las palabras. El Parlamento ucraniano autorizó este año la presencia prolongada de 4.000 militares de la Alianza Atlántica en su territorio, la mitad de ellos estadounidenses. En abril y mayo se llevaron a cabo los ejercicios Defender Europe, los más grandes en los últimos 25 años. Cossack Mace, Rapid Trident, Joint Endeavour o Sea Breeze son algunos de los nombres de otros ejercicios realizados cerca de la frontera rusa en este año. varios de ellos en el Mar Negro, cuyas aguas comparten Ucrania y Rusia, entre otros países. Entre los que, por cierto, no se encuentra Estados Unidos, pero que últimamente pasa casi tanto tiempo navegando, sobrevolando por allí como por el Golfo de México. Como colofón, en octubre, la OTAN llevó a cabo el operativo Steadfast Moon en un lugar secreto al sur de Europa, donde se emuló un escenario de guerra nuclear y posiblemente un ensayo de bombas atómicas estadounidenses, obviamente sin carga, del tipo B-61. Digo posiblemente porque los pormenores de las maniobras también se mantuvieron bajo secreto. Y eso que por no hacer un video de 90 minutos, solo nos centramos en las maniobras de la OTAN en Ucrania y alrededores. Súmenle a eso los que se hacen en las repúblicas bálticas, más las bases permanentes en Polonia y Rumanía. Si lo de Rusia es paranoia, la verdad que la OTAN no la ayuda mucho, que digamos. Que tampoco escucharon mucho sobre esos ejercicios militares. Bueno, no es de extrañar. De lo que sí seguro escucharon mucho fue de cómo Rusia movía tropas rusas dentro de Rusia, sin importar las veces que hayan ido a la cocina durante el informativo. Como ven, todo va más allá de un simple discurso de unas pocas cabezas calientes en Kiev. Un discurso, por otro lado, en el que se denuncia a Rusia como un perpetuo agresor a minutos de invadir, pero sin dejar que eso impida unas más que fluidas relaciones comerciales, sin las cuales varios de estos países verían derrumbarse su economía en cuestión de meses. Los países bálticos tienen a Rusia como uno de sus principales socios comerciales. En el caso de Lituania, Rusia es su principal destino exportador y el primer importador. Los sucesivos gobiernos ucranianos desde el Euromaidán no han dejado de denunciar a Moscú, pero al mismo tiempo sin mover media uña para dejar atrás su dependencia económica, cercana a la adicción por el tránsito del gas ruso. El paso de gas por territorio ucraniano sigue suponiendo un ingreso anual de 2.500 millones de dólares para Kiev. Y aunque esto da para un video aparte, prometemos hacerlo pronto, todo esto no empezó como una reacción en 2014 con la reincorporación de Crimea a Rusia tras un referendo, ni el estallido armado en el este de Ucrania. Estos anhelos de parte de la élite ucraniana por ingresar en la OTAN con todo lo que eso supondría para la región se remontan a 2002, en paralelo a la petición de ingreso de las repúblicas bálticas. El primer intento serio se produjo durante la llamada Revolución Naranja en 2004, a la par de la mayor ampliación de la OTAN hasta los momentos, con 7 nuevos miembros de un solo golpe. Tras varias idas y venidas en los gobiernos ucranianos, con el levantamiento del Euromaidán, se retomó ese camino. Actualmente, la entrada de Ucrania en la OTAN tiene rango constitucional, así como lo oyen. Hoy los funcionarios del gobierno ucraniano sostienen que hay que olvidarse de la estrategia de no provocar a Rusia, que el nuevo camino a emprender es justo el contrario, provocarla todo lo que se pueda. Y eso explica mucho de lo que estamos presenciando. Imaginen por un momento que, aprovechando su alianza con Caracas, Rusia realizara ejercicios militares masivos frente a las costas de Colombia. O que el gobierno venezolano declarara su intención de atiborrar la frontera con misiles nucleares rusos apuntando a Bogotá. Pero sin ánimo belicoso, claro, solo por si acasito. Ni qué decir si hiciera lo mismo en Tijuana, aclarando eso sí con una sonrisa afable que en Washington no tienen por qué preocuparse, que solo están cumpliendo una petición del gobierno de México. Por si no les gustan los supuestos, tampoco hace falta imaginar mucho. ¿Recuerdan la famosa crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando la URSS llevó misiles con cabezas nucleares a la isla? La situación puso al mundo entero al borde de una crisis cardíaca, ¿verdad? Sin embargo, duró un par de semanas. La expansión de la OTAN y la instalación de bases militares o capacidades nucleares cerca de las fronteras soviéticas primero y las rusas después, en contraste, se prolonga desde hace décadas, haciéndose cada vez más y más osada. Todo esto fue para contarles cuáles son las líneas rojas de Rusia, no para que les gusten, ni para justificarlas, ni para que les parezcan más o menos razonables, solo para que las conozcan y a la hora de evaluar cualquier conflicto en esta región del mundo, las comparen con las de otros países y piensen si son muy diferentes. Bueno, hasta ahí el informe, nos parece que aporta elementos interesantes del canal Ahí Les Va, esto está en YouTube, así se llama, Ahí Les Va, que presenta esta periodista rusa, pero que maneja muy bien el español, como ustedes escuchaban, Ina Afinogenova, sobre lo que está en juego en torno a esta presencia de la OTAN en Ucrania.